Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 410 de Rincón de Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar nuevamente con toda nuestra audiencia semana a semana. Como siempre, me acompaña mi amigo Roberto Torres. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Iván. Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Pues mucho mejor que tú, porque la NFL comienza en 2 semanas. No, en 3 semanas. En 3 semanas, bueno, no estoy contando esta. No estoy Ah, contando esta. okay. Sí. Trato siempre de empujarlo un poquito. Bueno, estoy contento, Roberto, porque bueno, el tiempo ha pasado muy rápido y bueno, yo creo que esta temporada justamente con la pandemia que estamos viviendo va a ser una válvula de escape maravillosa para nosotros los que amamos la NFL y bueno, creo que y esperemos pues que no vaya a haber problemas con todo esto y bueno, ya estaremos pues comentando noticias acerca de eso. Por lo pronto voy a adelantar de que el equipo de Atlanta Falcons está 100% vacunado, eso lo leí hoy. Y bueno, ojalá todos los equipos puedan emular esa determinación, esa acción pues de que dejen las tonterías y esas cuestiones que tienen con esas creencias. No se puede tapar el sol con un dedo, ni porque tengas creencias de lo que sea. Es una situación que está pasando, nadie lo puede negar, ni siquiera los más incrédulos pueden negarlo, así que por el bien de todos y del deporte, esto pues obviamente hay que hacerlo. Pero bueno, buenísimo. Excelente. Bueno, una semana llena de noticias interesantes, muchas, muchas cosas han sucedido. Y bueno, te cedo la palabra para que nos digas de qué vas a hablar esta semana o qué traes para esta semana. Claro, pues indiscutible lo del base, cuáles jugadores se deben de tomar. En el Fantasy que tuvieron el mejor rendimiento en los últimos 7 días, de eso voy a platicar. También voy a platicar, y confío que te unas conmigo, al partido que hubo la semana pasada entre Chicago White Sox y Yankees en el... Field of Dreams. Exacto, la mejor película que hay de base, para mí. Ahí Moneyball está como que pegando. Sí. Pues voy a platicar datos duros de ese partido que hubo. Yo no vi el mismo, pero quiero platicar datos duros de eso, ¿no? Platicar, bueno, obviamente los Juegos Paralímpicos inician del 24 de agosto al 5 de septiembre, o sea, inician la próxima semana, claro, todo en Tokio. Probablemente mencionar cuáles van a ser estos deportes que van a haber en los Paralímpicos. Y regresándome a los Juegos Olímpicos que hubo, traigo algunos datos interesantes, datos duros, ya ves que lo mío son los datos duros. Traigo datos duros de los Juegos Olímpicos que hubo antes, ¿no? En esta edición pasada. Obviamente traigo unas noticias de la NFL. Hacer el análisis de la división del oeste de la americana, que nos queda nada más la americana y la nacional. Esta semana veo el análisis del oeste de la americana, perdón. Y solamente decir si están jugando un fantasy de la NFL, en qué rondas tomar a running backs o wide receivers o quarterbacks. De mi sugerencia, que también es mucho la sugerencia de los expertos. Y eso es lo que traigo, papá. Ok, muy bien. Ahorita que mencionaste lo de Field of Dreams, coincidencialmente, Kevin Costner, wow, hizo dos películas míticas, ¿no? De deportes, porque hizo esa en béisbol y la película que para mí ha sido la película más emocionante y más, para mí, más espectacular, que se llama The Draft. Han sido Claro. dos películas que él ha hecho justamente, una sobre béisbol y una sobre fútbol americano, que wow, mis respetos, han marcado un hito en la historia del cine de que tiene que ver con deportes, ¿no? Igual que la película, ahorita se me va el nombre de la película, y eso que estuve escuchando en estas noches unos comentarios sobre esa película, que es sacada de la vida real, es sobre una familia adinerada americana que adoptó a un chico que fue al college y era un tackle que por cierto jugó con los Baltimore Ravens, Roberto. O sea, es una película basada en hechos reales. Tú dices The Blind Side. The Blind Side, exactamente, la de Sandra Bullock. Ese jugador se llama Michael Oher y fue tomado por Baltimore Ravens, así es. Correcto. Han sido películas dedicadas a los deportes y bueno, vaya, increíble. Pero en este caso me refiero mucho más a Kevin Costner porque, bueno, hizo The Field of Dream y después hizo Day Draft, que para mí es una película extraordinaria, de verdad. Sobre todo porque ellos sí hicieron buenos trades, Roberto. Y bueno, fíjate, ahí está. ¿Viste? Hicieron un equipazo. Yo debería estar en uno de esos draft day, de verdad. Pues puedes jugarlo en el Xbox si quieres. Pero me interesa que también juegues tú para poderte plantear unos buenos cambios, a ver qué equipo llega más lejos, ¿no? Esa es la tónica. Perdón que interrumpa, pues podemos echarnos una apuesta entre tú y yo y la audiencia es los testigos, lo vamos a poner, ¿eh? Te voy a hacer una apuesta. A ver quién queda mejor. Ok. Muy bien. Bueno, por mi parte, pues sí, bueno, hablar del béisbol, por supuesto. Hay que hablar de fútbol, ¿no? Hay que hablar de fútbol porque, bueno, comenzaron las ligas, Roberto, comenzaron las ligas. Y aunque yo me considero un fanático polivalente o multifacético, como quieras llamarlo, porque bueno, afortunadamente sé de todos los deportes, no me voy por una sola calle, esa gente que si no es el fútbol no hablan de más nada. No, a mí yo puedo hablar de cualquier deporte porque me gusta. Lo que pasa es que el fútbol, obviamente, como es un deporte que tú prendes el televisor y todo el tiempo es fútbol, ¿sabes? Si no es fútbol mexicano, es fútbol argentino. Si no es fútbol argentino, entonces es fútbol europeo. Si no es el... Entonces, claro, uno se satura un poquitico con esto. Más sin embargo, voy a tocar el tema del comienzo de temporada de todas las ligas en Europa. Pues muy interesante, la española, la ¿cómo se llama? La liga inglesa, la Bundesliga. Todavía falta comenzar el calcio italiano que no ha empezado, pero bueno, ya se reactivaron todas las ligas europeas y bueno, eso es un tema que obviamente hay que tocarlo. Voy a hablar también de fallecimiento de un personaje, pero no lo voy a decir ahorita porque lo voy a decir en el momento de que toque hablar de fútbol. Voy a hablar también de motociclismo. Ayer se corrió el Gran Premio de Austria en el circuito Spielberg en Austria y bueno, voy a también tocar el tema de la MotoGP, que estuvo bastante interesante, y por supuesto, pues bueno, acompañar tus noticias de NFL, por supuesto que es tema obligado. Y bueno, hay que hablar de que, bueno, mira, ganamos los Patriotas y perdimos los Buccaneers. ¿Cómo te parece? Detallazo. Pero bueno, mira, esas son cosas de pretemporada, ¿no? Pero bueno, increíble. Por lo menos da mucho que decir, ¿no? Claro. Pero bueno, lo hablaremos en su momento también, Roberto. Muy bien. Bueno, mira, vamos a arrancar con béisbol de una vez el programa rápidamente. Estoy sorprendido, muy sorprendido. Ahora resulta que ahora salió una nueva categoría en el cuadro de las posiciones del béisbol, porque bueno, me consigo que ahora salió una estadística que se llama porcentaje de probabilidad de meterse en playoff. Okay, en sus siglas POFF. Okay, pero lo que pasa es que aquí, claro, aquí se traduce, pero traducido es porcentaje de probabilidad para meterse en los playoffs. Y hoy los voy a decir porque están interesantes, están bastante interesantes al día de hoy. Creo que esto tiene mucho que ver con todo lo que los equipos van haciendo en cuanto a diferencial de carreras, en cuanto a porcentaje de bateo, en cuanto a visitante local. Eso obviamente va dando una serie de números y es lo que yo entiendo que ellos están poniendo acá. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el este de la Americana, bueno, empezando por ahí, que esa, como digo yo, se me fue la palabra, mi división preferida, okay, por razones obvias. Voy a empezar hablando, pues, obviamente, de los Tampa Bay Rays, okay, que están en el primer lugar con 71-47, seguido de Boston, 69-51. Los Yankees se han acercado peligrosamente. Fíjate que han ganado 7 de sus últimos 10 partidos. Pero lo que te quería decir y decirle a la audiencia que, por ejemplo, el equipo de Tampa tiene 83.3%, Roberto, de ir a playoff. Igual que Boston, tienen 82.6. El equipo de los Yankees tiene 51.1 y al equipo de Toronto le dan un 32.8. Fíjate que el equipo de Baltimore, que es el último, no le dan ningún tipo de chance. No, y Tampa está que bárbaro. Uf. Sí. Tiene un gran staff de picheo y está ganando partidos muy fácil. Están, como dicen, on fire. Exacto, encendidos. Entonces, bueno, y los Yankees también. Los Yankees también, 7 de sus últimos 10, han agarrado una fuercita interesante. La adición de Rizzo y de Gallo y adiciones que esos refuerzos que han llegado en picheo, pues han ayudado bastante y le han dado una cara nueva al equipo. Lamento mucho lo de la lesión de Gleyber Torres, el venezolano, que me da mucha lástima porque el chico, bueno, está haciendo un buen trabajo a pesar de que cayó un slump terrible, pero tuvo una lesión en el pulgar de la mano y aunque no pareciera que sea una lesión fuerte, bueno, tú sabes que ahí es donde se agarra el bate y esas son lesiones que tienen que estar muy bien curadas. Entonces fue a la lista de incapacitados por 20 días. Y bueno, esperemos que se pueda recuperar. Ok, sigo en la división central. Fíjate que el equipo de Chicago White Sox, Roberto, tiene en estos momentos le dan 99.9% de probabilidades de estar en playoff. ¿De verdad? Sí, señor. Y a los demás equipos, por ejemplo, a los Cleveland Indians le dan 0.1% y a los demás equipos tienen 0%. 0%, o sea, es impresionante. Claro, estamos hablando que están a 10 juegos, a 11 juegos, a 16 juegos y a 18 juegos. Al día de hoy, esta división, para los entendidos, Chicago White Sox es el que va a pasar para playoff. En cuanto al oeste, déjame decirte que tu equipo tiene el 97% de probabilidades de 97% de pasar a playoff, seguido por Oakland, que tiene un 51. Mira ese diferencial, 51.7. Claro, pero aquí tienes que ver algo. Este porcentaje te dice pasar a playoffs, pero eso no está queriendo decir que sea el líder de la división. Claro, no, por supuesto. Simplemente el porcentaje de pasar a playoffs o pasar a postemporada, que es prácticamente lo mismo. Pero me llama la atención que, bueno, ya los equipos, hay equipos que ya no tienen ningún tipo de chance, pues a estas alturas, a 16 de agosto, ya estamos cerca de septiembre, entonces bueno, aquí ya estamos viendo tendencia. Pasando a la nacional, bueno, mira, no milagrosamente, han hecho un gran trabajo. El equipo de los Bravos de Atlanta, creo que la semana pasada cuando hablamos en el podcast 409, el equipo estaba en el tercer lugar. Ok, déjame decirte que subió al primer lugar de la división con 62-56. Han tenido una semana, pero brutal, ganando 8 de sus últimos 10 partidos. Y bueno, se pusieron por delante de los Phillies de Filadelfia, que están en el segundo lugar. Los Mets cayeron estrepitosamente, acaban de perder una serie con los dueños de Los Ángeles. Un saludo para mi amiga para mi amiga Daphne. Los Dodgers barrieron a esta gente. Y bueno, mira, cayeron muy, muy, muy, muy feos los Mets de Nueva York. Bueno, perdón, tengo que interrumpir. Dodgers, venga, que está en la pelea por el... O sea, que está en el segundo lugar de su división detrás de San Francisco. Necesita masacrar a los rivales para tratar de aprovechar algún error de San Francisco y tratar de colarse al primer lugar, que lo veo bastante difícil. Por eso, cualquier equipo que se enfrente con Dodgers va a tener un enemigo férreo, que no, sí, va a permitir que le puedan ganar, ¿no? Sí, sí, pues, sí, sí, claro, es así. De hecho, fíjate que el otro día estaba viendo un pedacito de partido y estaba lanzando a Mark Scherzer. O sea, wow, nada más y nada menos. Estaba jugando Trea Turner. O sea, no, tienen un equipazo. Tienen un equipazo. La verdad es que hay que decirlo. Tienen un plantel, de verdad, muy bueno. Pero fíjate, San Francisco, un equipo con menos nombres, menos nómina, les está ganando la división en estos momentos. Y le lleva 4 juegos de diferencia. Me ha sorprendido mucho, Roberto, los Padres de San Diego, el bajo rendimiento. Este equipo, yo le vaticinaba mucho mejor temporada por todas las piezas que agarraron. Agarraron a Blake Snell, imagínate, Manny Machado, Fernando Tatis Jr. Aquí más te puedo nombrar. Wow, tienen un plantel. Ah, tienen a Eric Hosmer. Y wow, no han sido, o sea, el picheo se les ha caído. Con todo y que Melanson ha salvado 30 y pico partidos, este equipo no ha podido levantar y ya está a 10 juegos de San Francisco y está a 6 juegos de los Dodgers. Y aquí le dan, los entendidos dicen que tiene un 55.5% de probabilidades de pasar a playoffs. Okay, entonces, bueno, me encantó esto porque ya uno aquí puede tener como un termómetro de lo que está pasando y cómo ven los entendidos a los equipos, ¿no? Eso está muy bueno. Y bueno, como tú dices, que hay que estar pendiente porque los equipos que están peleando deben aprovechar, tratar de sacar el mayor provecho ante esas series con equipos débiles, ¿no? Fíjate tú que estaban hablando, el equipo de los Padres son, como decimos aquí, la sopita del equipo de Arizona. No les pueden ganar. Es impresionante. Y Arizona va último, Roberto. Arizona está a 38 juegos y medio y le está ganando la serie particular a San Diego. Cada vez que juegan con San Diego, pierden el partido. Entonces, eso es lo que tú no puedes permitir como equipo, que el último equipo de la división te gane. Eso no puede ser. Y claro, ahí podemos verlo en los números. San Diego no da pie con bola. San Diego está, de verdad, para mí, a menos que se tiren una remontada yo te diría, vamos a hablar del comodín. En la Americana, el comodín está empatado entre Oakland y Boston. Los Yankees están a 2.5. ¿Okay? Esto es en la Americana. Y en la Nacional, los Dodgers, ¿okay?, están dominando. Y San Diego es el segundo comodín y está a 6 juegos. Cincinnati, tú que Cincinnati, Roberto, está a 2.5 de San Diego. Y no vamos a comparar la nómina de Cincinnati con la nómina de San Diego nunca en la vida. O sea, claro, eso no tiene sentido, ¿sabes? Entonces, en estos momentos, Oakland y Los Ángeles son los comodines de ambas ligas. Ahí está la diferencia. Bueno, esto es entonces las posiciones. Las estadísticas, pues, ya a estas alturas de la campaña, pues deben ir moviéndose un poquito, aunque las veo iguales. Michael Blantry en promedio está dominando con 3-3-2. En jonrones, Otani, Roberto, la temporada de Otani es brutal, 39 pelotas para la calle, impresionante. Está por encima de Vladimir Guerrero, está por encima de Fernando Tatis, o sea, por encima de Matt Olson, que le cayó la maldición del débil de cuadrangulares. ¡No es cierto! Y sí es cierto. Sí, es cierto, le cayó la maldición, está con 30 jonrones, se quedó varado. Se quedó varado. Pero a ver, estoy nada más. O sea, mira, jonrones con el top 2 después del juego de estrellas, pero ha sido eficaz, ha tenido buen averaje, mete batazos para primera y segunda, o sea, en términos de fantasy, no nada más veas por home runs, ve por todo lo que tiene y sigue siendo un muy buen jugador. Sí, no digo que no, pero eso es como Madden. Quien cae en Madden cae en desgracia. Pero bueno, esos son esas creencias, ¿no? Bueno, yo he visto jugadores que después del home run derby se les ha acabado la carrera. Uno de ellos fue el venezolano Bobby Abreu. Después del home run derby, ese hombre se apagó. Quedó, digamos, totalmente bajo perfil. Pero bueno, ni modo. Sigamos adelante. Bueno, nada, en empujados, Rafael Devers de Boston sigue adelante con 89. Vladimir Guerrero con 88. Abreu con 86, Shohei Ohtani con 86 y Jesús Aguilar el venezolano de Miami con 84. Ok, no voy a leer las bases robadas porque no, esa categoría para mí no es relevante. En picheo, bueno, imagínate tú, Julio Urías sigue con 13 victorias, Kyle Hendry con 13 victorias, Bueller, Basil de Oakland y Brent Sutler de Milwaukee con 12 triunfos. En efectividad, Walker Buehler con 12-9 es el líder. Como todos saben, Jacob DeGrom está en la lista de incapacitados y por eso sus números obviamente se cayeron. En salvados, bueno, ya tú sabes quién está el líder. Mark Melanson 34, Alex Reyes de San Luis con 27 y con 26 empatados, Liam Hendricks, Raisel Iglesias y Will Smith. Ok. En salidas de calidad, pues bueno, Walker Buehler 21, Robbie Ray de Toronto 17, Kai Hendricks con 17, Zach Wheeler y Chris Bassitt de Oakland con 16. Esa es la lista de los jugadores que han tenido o que están ahorita en los departamentos estadísticos con los mejores números. Así que bueno, si quieren hacer un buen trade, salgan de Olson y busquen otro jugador que les pueda dar mejores números. He dicho. Adelante, Roberto. Venga, papá. Bueno, pues a ver, ahí te van mis, ¿no? Los jugadores que en la última semana, en los últimos 7 días, han tenido el mejor rendimiento. Y voy a empezar con los ofensivos. Teoscar Hernández. Teoscar Hernández, sí, señor. Sí, left field, center field, right field de Toronto. Él tuvo 3 home runs, 10 carreras impulsadas y 500 de averaje. ¿Okay? En segundo lugar, Dansby Swanson, shortstop de Atlanta. 4 home runs, 12 carreras impulsadas y 400 de averaje. Tercero, Bobby Dalbec, primera base de Boston. 3 home runs, 11 carreras impulsadas y 467 de averaje. Cuarto, Hunter Renfroe, left field y right field de Boston. 3 home runs, 10 carreras impulsadas y 333 de averaje. Quinto, Aaron Judge, center field, ajá, right field de Yankees. ¿Sí? 3 home runs, 11 carreras impulsadas y 423 de averaje. Sexto, Ozzy Albies, segunda base de Atlanta. Uh-huh. 4 home runs, 9 carreras impulsadas, 345 de averaje. Séptimo, Frank Schwindel, primera base y right field de Chicago Cubs. 3 home runs, 8 carreras impulsadas y 385 de averaje. Octavo, José Abreu, primera base de Chicago White Sox. 3 home runs, 3 carreras impulsadas y 417 de averaje. Noveno, Matt Chapman, tercera base de Oakland. 4 home runs, 6 carreras impulsadas y 500 de averaje. Y finalizamos con la décima opción, Xander Bogaerts, shortstop de Boston. Él hizo 2 home runs, 8 carreras impulsadas y 409 de averaje. ¿Ok? Esos serían los bateadores. Ahora me voy a ir a los starting pitchers, Iván. En primero tenemos a Corbin Burnes de Milwaukee. Él tuvo un ganado, ¿sí? En segundo, Tristan McKenzie de Cleveland, un ganado también de igual manera. Tercero, Adam Wainwright de San Luis, un ganado también. Cuarto, Zach Greinke de Houston, un ganado también de igual manera. Quinto, Marco González de Seattle, un ganado. Sexto, Lucas Giolito de Chicago White Sox. Aunque él no tuvo ganado, sí tuvo 2.25 de ERA y 0.92 de WHIP. Salida de calidad, pues. Sí. Séptimo, Tyler Mahle de Cincinnati, un ganado. Octavo, Nathan Eovaldi de Boston, un ganado también de igual manera. Noveno, Logan Webb de San Francisco, un ganado. Y décimo, tenemos a Jack Flaherty de San Luis. ¿Sí? Y me voy por los cinco mejores relevistas. Ok. A ver, espérate un momentito. Ay, Dilo, ay, ay. dilo. No, espérate. No, tampoco es el tuyo, así que ni le muevas, ¿eh? Es Tyler Gilbert de Arizona, que aunque no tuvo salvamentos, tuvo un 0 de ERA y 0.33 de WHIP. Sí, luego tenemos a Zach Little de San Francisco. Él tuvo un salvado. Tercero, Hunter Strickland de Milwaukee. Él no tuvo salvamentos, pero sí tuvo un 0 de ERA y 0 de WHIP. Cuarto, Alex Bessia de Los Ángeles Dodgers. Aunque no tuvo salvamentos, tuvo 0 de ERA y 0.50 de WHIP. Y Raisel Iglesias, que él ha estado muy presente en esta lista de Los Ángeles Angels, él tuvo dos salvamentos, Iván. Oh, Y esos serían excelente. los. Mande. No, no, sí, estoy. Sí, es que estaba buscando justamente estaba buscando un partido. Entre quién y quién. Sí, no, es que estaba buscando un partido específico porque ayer hubo un no-hitter. Ayer hubo un no-hitter y creo que fue este partido. Obviamente, hay que mencionarlo porque, wow, un no-hitter es. Ah, no, no es este. Es un partido de un hit. Es un partido de un hit. Sí, Ganó pero Mike. vi la noticia ayer. Sí, estoy de acuerdo Sí, contigo. claro, correcto, pero no, no fue este partido, no fue este partido, pero sí sé que hubo un no-hitter. Okay. Me van a disculpar ese pequeño impasse, pero sí, bueno, un no-hitter, pues obviamente hay que mencionarlo, ¿no? Eso es muy importante. No-hitter es un Ah, no-hitter. mira. A lo mejor este es el que estoy leyendo ahorita. ¿Ves que mencioné un pitcher que se llama Tristan McKenzie, como entre los 10 mejores? Pues resulta Sí. que él retiró los primeros, él es de Cleveland, y él retiró a los primeros 23 bateadores de Detroit, hasta que alguien le metió Sí, en el octavo inning, sí, cierto, cierto. Entonces tuvo que haber sido el día sábado. Tuvo que haber sido entonces el día sábado. A ver, tuvo que haber sido el día sábado. Wow. Sí, no. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo Sí, encontré. sí, sí, Es sí. de Sí, Arizona. señor. Es Ajá. Tyler Gilbert. Tyler Gilbert, lo que te decía, Roberto, Arizona a San Diego. Le sacó no hitter. Perfecto. Increíble. Lo que te decía. Un equipo que está desahuciado, un equipo que está a 38 juegos y medio, bueno, le mete un no hitter run al equipo de los Padres de San Diego, que va tercero en esa división. Increíble. Pero bueno, honor a quien lo merece. Bueno, y Tyler Gilbert entonces lanza un no-hitter y bueno, eso es motivo de ser destacado. No, claro, y además checa esto. Este no-hitter es el octavo en esta temporada, ¿sí? Que marca un récord y empata la marca de mayor número de no-hitters desde 1884. ¡Qué bárbaro! Y bueno, fíjate, y están con los controles, dicen que no, que son, están usando sustancias, que están usando pegatina de araña, una cantidad de cosas que no dudo que eso sea cierto. Pero bueno, se pusieron restricciones, están haciendo todo tipo de controles. Y bueno, mira, ahí está. No, el dominio continúa y bueno, siguen. Pues hay temporadas, al igual que han habido temporadas donde se han bateado muchísimos cuadrangulares. Obviamente, claro. Esa es, pues, mira, nada que decir. Y lo de este chico McKenzie, que es un lanzador que, bueno, de hecho, tiene un récord negativo, 2-5. Imagínate, tuvo esta salida, pero de calidad. Y lamentándolo mucho, pues ¿qué? Un solo hit, sí. Pegaron un solo hit. Y te voy a decir quién fue. Imagínate tú, Castro, el segunda base y campo corto. Imagínate tú, en el octavo inning. Oh, eso para poderse llorar. Pero bueno, así es el béisbol. Por eso, si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría, Roberto. Todo el mundo lo haría. De acuerdo. Bueno, así es. Bueno, entonces nada, terminamos con el béisbol, pues no, rápidamente. No. Nos falta el partido de Field of Dreams de Chicago contra Yankees. Cierto. Ese partido fue... a ver, ¿cuándo fue? Ese partido fue el día sábado, ¿no fue? No, el viernes. No, fue el 13. El 3 fue el viernes, 3. ¿No? Sí. Es cierto. Y ese partido... chico. Ahorita te voy a decir, tú síguele. Ok, entonces fue el 12. Ok, debe ser este. Y bueno, el partido, los Media Blancas dejaron en el terreno a los Yankees de Nueva York. Justamente fue un partido con muchísimas alternativas y los Media Blancas viniendo de atrás, pues dejaron en el terreno a los Yankees. En un partido donde hubo muchísimos honrones, por supuesto, es un parque muy pequeño. Y bueno, todas las bolas, por supuesto, se iban para el sembradío de maíz, para el maizal. No pude ver el partido, Roberto, no sé si tú lo viste, pero no lo pude ver. Pero obviamente, todo lo que significa se trajo muchísimos recuerdos. La salida de Kevin Costner. Bueno, todas las cosas, inclusive también tuvo su lado jocoso. Porque tres pitchers se perdieron en el maizal. Ok, entonces, bueno, hubo de todo. La verdad es que hubo de todo ahí. Y bueno, nada, no sé qué quieres comentar aparte de este partido. Bueno, mira, estoy de acuerdo. Yo no vi el partido, sin embargo, sí vi el inicio. Me llegó una notificación y lo empecé a ver. Me encantó, así te lo puedo decir. Fue emocionante que Kevin Costner saliera del maizal, de lentes, que caminara la gente vitoreando y detrás de él los jugadores, similar a lo que pasó en la película. Eso me encantó, se me hizo algo muy bueno, inesperado. ¿Qué te puedo decir? Fue algo muy emocionante. O sea, traigo unos datos duros que si me das chance, te los leo ahorita. ¿Iván? Venga, aquí estoy. Venga, ok, bueno, entonces a ver, ahí te va. Lo voy a leer como está en este artículo. Major League Baseball tomó el centro del escenario anoche, porque eso fue el 12 y este artículo lo escribieron el 13. Más de 30 años después del estreno original de la película, los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago recrearon el icónico Field of Dreams en Dyersville, Iowa. El lugar fue asombroso. Major League Baseball gastó más de $5 millones en la construcción del estadio de 8,000 asientos y las entradas se vendieron por más de $2,000 solo para ingresar. ¡Wow! Sí. Fue Como lo relata aquí, fue increíble. Apenas unas horas después de que los jugadores caminaran por un campo de maíz desde el campo original donde se filmó la película hasta el estadio recién construido, el shortstop de los White Sox, Tim Anderson, terminó el juego de ida y vuelta con un épico jonrón de 2 carreras en la parte inferior de la novena. ¿Ok? Lo que aquí se menciona en los datos duros es que el juego también fue un recordatorio brutal de lo lejos que aún tiene que llegar la Major League Baseball. Por ejemplo, los fanáticos locales se sintieron frustrados porque la liga usó su comunidad como un accesorio ceremonial para su mayor obra de marketing en años, a pesar de que claramente nunca se preocuparon por los fanáticos del béisbol en Iowa durante la mayor parte de la última década. ¿Ok? Uh-huh. Lo que quiere decir es que el número de equipos de la MLB en Iowa es 0. El número de equipos de la MLB sujeto a apagones en Iowa fueron 6. Los apagones son partidos que no se pasan, ¿sí?, en MLB.tv para ciertos equipos, que son los Cerveceros de Milwaukee, los Cardenales de San Luis, los Cachorros de Chicago, los Reales de Kansas City, los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago. ¿Ok? En esos esas ciudades no pasaron este partido. ¿Ok? Y te voy a decir otra cosa que me pareció súper interesante. ¿Ok? Ay, yo lo perdí. Bueno, lo cierto del caso es que fue un partido muy emocionante y todo lo que se vivió y todo, bueno, es algo digno, bueno, para que hayan costado $2,000 unas entradas, te podrás imaginar lo ambicioso que fue eso, ¿no? Exacto. Ya se dijo que el próximo año va a haber un partido igual de Field of Dreams en ese estadio. Y entonces lo que hicieron la gente de Iowa es que empezaron a poner pancartas pidiendo que hubiera un equipo profesional de la MLB en Iowa. Lo que veo difícil, pero esto se me hace, lo platicamos en años anteriores, Iván, que los jóvenes han dejado de ver el béisbol, ¿sí? Porque es un deporte que conlleva mucho tiempo, ¿sí? Que el que es fanático se avienta las 3, 4, 5 horas del partido de béisbol sin problemas, porque la audiencia joven no le gusta, ¿sí? Entonces, esta estrategia de marketing a mí me encantó. Tuve amigos que sí vieron el partido, que aunque no era algo, no era playoffs, no era la serie mundial, pero tenía como un sentido especial, y entonces sí lo vieron. Entonces, a mí sí me gustó. Sí, no, indiscutiblemente es algo diferente. Me imagino, a todo nivel, lo que se vive, lo que se respira, el ambiente. No, sin duda hay que verlo. Sin duda debe ser un partido muy, muy caro. Oye, $2,000 una entrada, ahí sí te digo que lo veo difícil. Pero bueno, pero está muy interesante y creo que es digno de verse. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahora sí damos por terminado el béisbol. Y bueno, quería entonces, como decía, tocar el tema futbolístico, Roberto, aunque como ya te expliqué, no es mi preferido, pues siempre estoy pendiente, lo sigo, como no, veo las ligas más importantes, y lo que quería destacar, okay, como nota triste, y es que falleció el día... Este domingo falleció a los 75 años el gran goleador alemán Gerd Müller, ¿okay? El mítico delantero alemán fallece a los 75 años, ¿okay? Murió, padecía de Alzheimer desde el año 2015, pero bueno, murió obviamente por otro tipo de problemas. Todos saben, cuando uno habla de Gerd Müller, pues bueno, yo estaba muy chico, pero recuerdo ese mundial de 74, cuando fue el líder goleador, Okay, imagínate, un jugador mítico que en la temporada, cuando era mundial, jugaba con el Bayern Múnich. Gerd Müller, pues, marcó la increíble cantidad de 566 goles en 607 partidos, okay, con el Bayern Múnich. Estableció el récord sin precedentes de 365 goles en la Bundesliga, okay, siendo además el máximo goleador en 7 ocasiones. También conquistó el Balón de Oro en 1970. Okay. Y con la selección, pues bueno, anotó 68 tantos en 62 encuentros. Fíjate tú, increíble. O sea, que marcó en casi todos los partidos. La pasada temporada, Robert Lewandowski logró superar uno de los récords que tenía Gerd Müller con 40 tantos. Me imagino que en una temporada eso parecía inalcanzable. Una hazaña que había logrado Gerd Müller en la temporada 71-72, ¿okay? Marcando 41 goles. ¿Qué más hay que decir de Gerd Müller? Bueno, Gerd Müller llegó al Bayern en el verano de 1964, ganó un Mundial, una Eurocopa, tres Copas de Europa y una Recopa. También fue 4 veces campeón de la Bundesliga con el Bayern y 4 veces campeón de la Copa de FB, ¿okay? Cuando se retiró, siguió en el Bayern como entrenador de equipos juveniles. Esa fue la vida, pues, de este legendario jugador. Por supuesto, todas las redes sociales, pues, se llenaron de palabras de condolencia y de admiración por el que fue, considero, uno de los mejores jugadores de su generación y de todos los tiempos. Obviamente eran otras épocas, pero sí marcó un hito en el fútbol, sin duda alguna. Bueno, nada, como decía, ya comenzaron todas las ligas europeas, menos el calcio, que creo que comienza este fin de semana. Bueno, para mí una de las principales y las que más me gusta. Antes me gustaba mucho ¿cómo se llama? ¿Cuál? Se me fue la onda. Se ¿De me fue qué? la onda. Sí, no, estaba comentando justamente eso, ¿no? Que me gustaba mucho antes la Liga Española y no por el hecho de que se haya ido Lionel Messi. No, no, no, no, no me malentiende que hasta ahí, ese no es mi. Realmente me parece que la Premier es una liga mucho más emocionante, una liga muy mucho más dura, una liga de verdad muy muy muy rápida, donde ahí no hay tiempo de nada. Ahí son una, dos patadas y estás en el otro campo. Realmente muy competitiva, por supuesto, y por eso me gusta mucho más que la liga española, indiscutiblemente. Bueno, entonces, bueno, entre los partidos que más me llamaron la atención, bueno, voy a dar los resultados rápidamente. El Manchester United goleó al Leeds, ok. El Watford derrotó a Aston Villa 3-2. El Leicester hizo lo propio con el Wolves. El Everton, Roberto, de Rafa Benítez, le ganó al Southampton 3-1. Aquí no jugó el colombiano James Rodríguez, porque bueno, yo no sé qué va a pasar con el futuro del jugador colombiano. Cuando Rafa Benítez estaba en el Madrid, lo tenía sentado y yo creo que aquí va a ser lo mismo. Fíjate que no jugó el colombiano, y creo que su salida va a estar más pronto que ya. Digo, considero. ¿Ok? Sigo, el Chelsea le ganó 3-0 al Crystal Palace, el Brighton le ganó al Burnley 2-1 y el Liverpool, por supuesto, en su primer partido le ganó al Norwich 3-0. Esa fue la primera jornada del fútbol de la Premier League, que por supuesto, obviamente, para mí, hoy por hoy, es la mejor liga de Europa. Yo lo considero así. De hecho, la Champions, pues la ganó el Chelsea, equipo inglés, Y el que normalmente, el equipo que normalmente gana la Champions es el equipo que normalmente está jugando el mejor fútbol. Y aquí quedó demostrado, ¿okay? Definitivamente, aquí no hay duda al respecto. Y bueno, para no nombrar todas las ligas, pues por supuesto, a ver, concha, se me perdió aquí la Liga Española. Ok, ya va, Santander, ok. La Liga Santander, ok. Bueno, no se preocupen los del Barça, los barcelonistas, que no se angustien, no se llenen de motivos con la salida de Lionel Messi, porque su equipo ganó. En la primera jornada del fútbol español, bueno, el Real Madrid le ganó a la vez 4-1. El Español y Osasuna empataron a 0. Cádiz y Levante empataron a 1. Mallorca y Betis empataron a 1. Y bueno, el Barcelona, nada más y nada menos, le ganó 4-2 a la Real Sociedad. ¿Okay? El Sevilla hizo lo propio con el Rayo Vallecano, 3-0. Y por supuesto, el Atlético de Madrid ganó 2-1 al Celta de Vigo. O sea, es decir, los equipos favoritos, Roberto, ganaron su partido. Es decir, Barcelona, Madrid, Sevilla, Atlético. ¿Okay? Son los equipos que obviamente van a tener tienen desde ya para mí el favoritismo. No voy a nombrar las demás ligas, no voy a hablar de la Bundesliga, porque bueno, si me pongo a hablar de todas las ligas de Europa, pues aquí pasamos todo el podcast hablando de eso, pero sí era para mí importante poder decir lo que sucedió en la primera jornada de las que considero son las principales ligas de Europa, la Premier y la Liga Española. Bueno, dicho esto, entonces paso rápidamente, cambio de deporte, me voy para deportes a motor. El día de ayer se corrió, como decía, el Gran Premio de Austria en la categoría reina, una carrera sumamente emotiva, sumamente interesante, donde imagínate que faltando 4 vueltas para el final, cayó la lluvia. Y los pilotos tuvieron que meterse a los boxes a cambiar de moto, porque si no, obviamente, se podían caer. Y en una muestra de valentía y gallardía, el corredor Brad Binder, el surafricano Brad Binder, pues bueno, decidió seguir adelante con los cauchos slick, a riesgo de caerse. Se la jugó, dio el todo por el todo, Roberto, y ha ganado la carrera Brad Binder. O sea, de verdad, ha sido de las cosas más impresionantes que he visto. Los que lograron cambiar los cauchos, bueno, casi lo alcanzan. Lograron dar la vuelta completa y a los que venían rezagados, que son los, digamos, los colistas, que también decidieron seguir con cauchos slick, bueno, los pasaron en la última curva y lograron entrar, o sea, lograron llegar, pero ya era muy tarde porque Brad Binder, haciendo esfuerzos urbanos para mantener esa moto en pie y no caerse, pues logró ganar la carrera, ¿ok? Una cosa inédita que nunca antes había visto. ¿Cómo se la jugó para poder ganar? No, porque pudo haberse caído, pudo haber chocado. Imagínate el estrés en las muñecas para poder mantener la moto sin que se patinara. Claro, no, y que no puedes ni siquiera inclinarte, tienes que mantenerla totalmente vertical, porque si te llegas a medio inclinar, ese caucho se te va. De hecho, los periódicos, la primera plana de las distintas entendidos, dice "Bendita locura". ¿Ok? Ese fue el titular. Porque de verdad, eso fue una locura lo que hizo este piloto Brad Binder. Pero bueno, mira, se la jugó, le salió muy bien. Y bueno, ganó su carrera. Obviamente él no está entre los primeros pilotos de la MotoGP, ganó sus 25 puntos y bueno, excelente. Segundo lugar fue para el italiano Francesco Pecco Bagnaia con Ducati, y tercero fue para el español Jorge Martín de Ducati también, que bueno, completaron el podio. Fue un fin de semana muy interesante, muy muy bonito. Bueno, en la categoría Moto2 ganó Raúl Fernández, Ok, segundo llegó el japonés Ai Ogura y tercero Augusto, el otro Fernández Augusto llegó en el tercer lugar. Y en Moto 3, pues el español Sergio García logró el triunfo, seguido por Denis Oncu, este piloto que no recuerdo de qué nacionalidad es. Y tercero llegó el italiano Denis Foggia en una remontada espectacular. Fue un fin de semana, Roberto, muy interesante en cuanto a MotoGP. Y la otra noticia, digamos, bomba, bueno, no bomba, pero ya se veía venir, y es que el piloto Maverick Viñales de Yamaha, pues ha fichado, mejor dicho, ha sido, sale del equipo Yamaha oficial y va a correr con la marca Aprilia para la temporada que viene. Este muchacho de verdad que ha tenido muchísimos contratiempos, bueno, prácticamente fue despedido de Yamaha por su temperamento, porque no se sabe qué le pasa a él cuando tiene muchos problemas de verdad de psicológicos, ¿okay? Y esto afecta mucho, obviamente tiene mucha presión encima y esto por supuesto que lo afecta demasiado. Así que bueno, eso fue lo acontecido entonces en cuanto al motociclismo para esta semana. Y bueno, todavía nos falta un poquito para la Fórmula 1 y está en receso por el verano. Así que bueno, vamos a entrar todavía. Okay. Vamos a tener MotoGP para rato. Okay. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, con esto concluyo mis noticias, Roberto, y te cedo los micrófonos para que hablemos de tus temas olímpicos, más lo que puedas traer de la NFL, en lo que ahí sí te voy a circundar con tus noticias. Por supuesto. Así que adelante. Va que va. Muchas gracias. Bueno, pues justamente de lo que platicaba yo, que los Juegos Paralímpicos inician este próximo martes 24 de agosto y terminan el domingo 5 de septiembre. Obviamente hay menores eventos que en los Juegos Olímpicos, sin embargo se va a dar y lo vamos a ir platicando. Voy a platicar cuáles son los deportes de los Juegos Paralímpicos y luego voy a platicar algo de los Juegos Olímpicos, tal cual. Los deportes que va a haber en los Paralímpicos se van a dar en 21 diferentes sedes, ¿sí? Y son los siguientes deportes: atletismo, tenis de mesa, bádminton, rugby en silla de ruedas, judo, halterofilia, hípica, uh-huh, baloncesto o básquetbol en silla de ruedas, boccia, que yo he jugado boccia, pues como más un juego de tomo dominguero, pero interesante, tenis en silla de ruedas, triatlón, fútbol 5 para ciegos o débiles visuales, piragüismo, que es, no sé lo que sea, pero ahorita lo pongo, remo, tiro con arco, natación, voleibol sentado, esgrima, uh-huh, en silla de ruedas, taekwondo, goalball. Y básquet, ¿no? También creo que también juegan básquet en silla de ruedas. Sí, ya lo había dicho antes, tiro olímpico y ciclismo. Y lo que es piragüismo es como canotaje, ¿sí? En kayak y en canoa. Es como le dicen, sí. Estoy en la página de Paralímpicos de España, donde sé que se está dando esto para los deportes y las sedes. Pero fíjate qué interesante, Iván, todos estos deportes. Ahora, un tema que sí quiero platicar es, ves que en estos Juegos Olímpicos que acaban de pasar, validaron a aquellas personas trans que a lo mejor nacieron hombres y decidieron participar como mujeres, o nacieron siendo mujeres y decidieron participar como hombres, pues hubo un atleta, que en halterofilia femenil sí ganó medalla de oro, que si hubiera participado, en halterofilia masculina, varonil, no hubiera ganado medalla, ninguna. Entonces, lo que decían, y era como un artículo que leí hace una semana, es de que hay ciertos atletas, que saben que no van a ganar medallas en un deporte Entonces lo que hacen es que se cambian de género para poder ganar medalla en otro. Y esto lo platicamos, creo que cuando fue Río 2016, que había ciertos jugadores que se infligían lesiones o cosas para poder participar en los Paralímpicos. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no, claro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ha habido muchos comentarios con respecto. Y de hecho, también pasó algo en las Olimpiadas con una persona así que compitió contra mujeres siendo hombre. Fue una cosa muy extraña, pero fue así y fue muy discutido, por cierto. Cierto. Entonces, seguramente vamos a ver este tipo de cosas y eso, pues como que va de la mano de lo que Daphne nos platicaba hace como uno o dos meses. Respecto a lo que hacen los atletas hace dos meses para poder competir y ganar, y hacen trampas en muchos sentidos, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, pues esos serán los deportes paralímpicos. Y lo que traigo de los Juegos Olímpicos, fíjate que recibí un artículo que me encantó, que lo que traía este artículo era los momentos olímpicos favoritos. Entonces voy a leer un par de ellos y lo voy a ir pasando todo lo que resta de agosto para poder platicar de esto. O sea, se me hace muy bueno. Lo primero que vamos a platicar es de Ítalo Ferreira de Brasil, ¿sí? Él es hijo de un pescador de un pequeño pueblo en el oeste de Brasil. La familia de Ítalo Ferreira no podía pagar una tabla de surf cuando él era niño. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ítalo aprendió a surfear por sí mismo usando la tapa de poliestireno de la hielera en la que su papá vendía pescado. Uy. Ahora, sí, es el primer surfista en ganar una medalla de oro olímpica. ¿Cómo ves? Increíble, increíble. Eso es para que tú veas que la gente cuando quiere, puede. Y sin recursos. O sea, exacto. Querer es poder. Exacto, exacto. Y ahí te va otro. Vamos a hablar de Hidilyn Díaz de Filipina. ¿Sí? Ella en el levantamiento de pesas de 55 kilos, kilogramos femenino. Pues ella levantó un récord olímpico de 127 kilogramos en el evento limpio y rápido para ganar la primera medalla de oro de Filipinas y poner fin a la sequía de 97 años del país. Sin embargo, no fue fácil. Debido a las restricciones del COVID, Díaz tuvo que entrenar en Malasia, lejos de su familia y su hogar. Varada sin un gimnasio para entrenar, Díaz tomó el asunto en sus propias manos, construyó su propio gimnasio y en lugar de utilizar equipo profesional, Díaz creó equipos de elevación con jarras de agua y palos de bambú. Su viaje de entrenamiento la llevó a una actuación olímpica histórica. Además de su medalla de oro, Díaz recibió $660,000 y una casa pagada por el gobierno y varios empresarios locales. Y ella decía, me sacrifiqué mucho, no pude estar con mi madre y mi padre durante 4 meses y años. Y luego, por supuesto, el entrenamiento fue insoportable, pero logró la medalla. ¿Ok? Esa es también otra cosa. O sea, si no tienes, pues no vas a levantar la mano y decir, oye, pues, ¿qué me dan? No, ella hizo lo que necesitaba hacer. Bueno, generalmente los países premian, y sobre todo los países que no son muy... bueno, por ejemplo, a los atletas venezolanos les regalaron un carro, por lo menos. Mira. Vaya. O sea, realmente creo que eso es poco. ¿Okay? Cuando no tienes recursos y tratas de hacer un trabajo por representando un país, ¿no? De hecho, todas esas personas que ganaron medallas por Venezuela, ninguna entrena en Venezuela, ninguna recibió apoyo del gobierno. ¿Okay? Entonces me parece una falta de respeto y una burla que vengan los gobiernos a querer llevarse los créditos del atleta, ¿ok? Eso me parece una cosa, pero totalmente absurda, injusta desde todo punto de vista. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Es aborrecente escuchar eso y eso lo platicamos la semana pasada, que no les dan apoyos. Por ejemplo, los países en Latam no les dan, los gobiernos en Latam no les dan apoyos, Pero en el momento que ganan medallas, se cuelgan el éxito ahí para salir a la foto y todo. No debe de ser. Ok, voy a finalizar con este de esta semana y luego a la siguiente semana platicaré otro. Te voy a platicar de Timothy Cheruiyot de Kenia y Jacob Ingebrigtsen de Noruega. Ok, el evento era 1500 metros masculino atlético, en atletismo, perdón. El keniano Timothy Cheruiyot ha dominado a su antiguo rival Jacob Ingebrigtsen últimamente, derrotando al noruego de 20 años 12 veces consecutivas, pero la final olímpica en 1500 metros resultó ser diferente. Ingebrigtsen superó a Cheruiyot en la última vuelta con un tiempo de 3 minutos 28 segundos 32 centésimas, rompiendo el récord olímpico y ganando el oro. Cheruiyot consiguió una medalla de plata, pero mostró un inolvidable acto de deportivismo al regalar su brazalete a Ingebrigtsen. Fue un momento increíble para ambos atletas olímpicos y una poderosa muestra de amistad internacional y respeto por tu oponente. Algo, Iván, que normalmente no se ve, se arden durísimo y dicen, aquí, y no pasa nada. Y él se acercó, entonces se me hace un caballero. Lo que hizo totalmente. Honor a quien honor merece. Así es. Muy bien. Bueno, pues ahora te voy a platicar de cómo se llama, de la NFL. Primero, pues obviamente, y quiero escuchar tu comentario, lo dijiste al inicio del podcast. Atlanta, los Falcons de Atlanta es el primer equipo que todos sus jugadores están vacunados con COVID. ¿Qué opinas de esto y por qué solamente estamos escuchando apenas que Atlanta es el primer equipo y no varios cuando estamos a menos de un mes de arrancar la temporada? Bueno, lo que habíamos conversado en otros podcasts, hay una fuerte creencia a no creer en la vacuna, a tomar una actitud muchas veces soberbia, ¿ok? Han habido muchos casos, ¿okay? La soberbia va por encima de todo y bueno, por eso la liga ha tenido que tomar esta determinación, ¿okay? De, por supuesto, de multar y obviamente a los jugadores que no se vacunen, a obligarlos a hacerse pruebas PCR cada vez que van al juego, o sea, a manera de molestia, ¿okay? Pero por supuesto que esta actitud no es nada positiva, la vamos a seguir viendo, pero definitivamente el ejemplo que dieron los Falcons es justamente el que tienen que seguir todos los equipos de la liga, definitivamente. Así es, ahora yo quiero ver qué es lo que va a pasar con Buffalo, que por ejemplo ahí juega Cole Beasley, ¿no? Que ha dicho que no se va a vacunar. ¿Qué pasa con los Steelers, los Patriots, los Bucks? O sea, ¿qué pasa con otros equipos? ¿Se ve? O sea, ¿qué fue lo que hizo Atlanta para que todos sus jugadores se vacunaran? ¿Era porque los jugadores sí querían vacunarse o les metieron presión? Yo creo que eso también hay que analizarlo. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que tiene mucho que ver con la ideología, con las conversaciones, con las charlas, ¿sabes? Porque yo creo que en todos los equipos deben haber jugadores que no están de acuerdo, que no creen en eso. Y bueno, mira, está en el equipo tratar de concientizar, tratar de hacer ver que es algo necesario y que, bueno, al final tienen que doblegarse, porque ese es su trabajo. Y ahora, otra cosa que me parece increíble es la cantidad de gente que tú ves en los estadios sin cuidarse, pues. Eso ya es otro tema. Pero por eso la vacunación es importante. Y el ejemplo que dan los jugadores también deberían hacerlo con el público, hacer campañas publicitarias por televisión. Oye, yo soy jugador, yo me vacuné, ¿qué estás esperando? Por ejemplo, ese tipo de eslogan. Claro. Sí, aquí también puede haber un tema relacionado a, no sé si la Asociación de Jugadores de la NFL esté bloqueando esto, porque la Asociación de Jugadores de la NFL ha hecho arreglos con la liga porque sabe, pues, obviamente, que necesita sacar esto, pero como que están en un impasse, ¿no? Entre que sí apoyo a los jugadores, que se quieren vacunar, pero también tengo que apoyar a aquellos jugadores que no se quieren vacunar. Sí, totalmente, totalmente. Totalmente. Sí. Pues bueno, eso lo vamos a ir viendo la semana. Confiemos en las siguientes semanas, confiemos que previo al inicio del kickoff, pues ya vayamos viendo esto, ¿no? Sí, seguramente que sí lo vamos a ver. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a pasar a la NFL. Y con lo que voy a iniciar, bueno, ya habíamos platicado de la NFL. Rosoy. Pero bueno, con lo que voy a platicar son, primero, un dato duro, ¿sí? Esta es la primera temporada en la NFL en la que el número de partidos que va a jugar un equipo no es en par. O sea, no son los 16 juegos que veíamos antes, sino son los 17, que es con el partido adicional que negoció la NFL con los jugadores. ¿Ok? Entonces, te voy a decir, Iván, ¿cuándo fue la última vez que un equipo, ¿sí?, tuvo una temporada perdedora? ¿Ok? Y ahora menciono lo de los 17 juegos porque antes podías quedar en 8 ganados, 8 perdidos, y realmente no era una temporada perdedora, ni tampoco ganadora, porque era .500 de averaje. ¿Ok? Entonces, a ver, ahí te va. Tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 equipos la temporada pasada tuvieron marca perdedora, ¿ok? Entre los más vistos, por decirlo, está Dallas, está 49ers, está Patriotas, Vikingos, Tejanos de Houston, ¿ok? La última vez que, por ejemplo, Raiders tuvo temporada perdedora fue en el 2019, y Miami también de igual manera. Packers, la última vez que tuvo temporada perdedora fue en el 2018. Chicago, en el 2017. Santos, en el 2016. Titanes y Baltimore, en el 2015. Kansas, en el 2012. Seattle, en el 2011. Y el equipo más lejano en cuestión de tener una temporada perdedora es Pittsburgh, desde el 2003. O sea, Pittsburgh ha tenido que pasar hace 18 años que no tiene una temporada perdedora. ¿Okay? No digo que Pittsburgh vaya a quedar con una temporada perdedora, pero ya se acabó aquel que no, que es .500 de averaje. ¿Ok? Ok. Sale. Muy bien. Ahora, lo que voy a platicar ahora, antes del análisis de la división, es nosotros en nuestro fantasy somos 8 jugadores. Ya están todos, sale, vamos a tener nuestro draft, etcétera. La ventaja que tengamos 8 jugadores o 8 equipos en nuestro draft, en nuestro fantasy, van, es que podemos tomar a los jugadores que querramos. A lo mejor no todos, pero sí podemos tener un muy buen arsenal, que no es lo mismo que aquellas ligas que tienen 12 equipos o que tienen 16 equipos, ¿no? Son una liga de 16 equipos. Si te tocó el primer pick, pues ya lo hiciste, te llevaste a Christian McCaffrey. Pero para la siguiente vez que te toque iniciar sí, otra vez, queda botado. ¡Exacto! Ya no te quedan ni running backs, ni wide receivers, y a lo mejor tienes que Te toca agarrar un kicker. Sí, claro. Es chistoso, pero bueno, así es, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me voy a enfocar ahorita en lo que son las ligas de 8 jugadores, ¿ok? Y lo que vamos a platicar el día de hoy es lo que deberían de tomar entre los picks de la primera a la cuarta ronda, ¿ok? Me voy tanto a la posición como a los jugadores, si es que tuvieran esa fortuna, ¿sí? Bueno, lo primero que se tiene que pensar es que tienen que ser jugadores que les vayan a dar muchos puntos, y por favor, no malinterpreten ni se vayan con la finta de que un quarterback va a poder dar muchos puntos, porque un quarterback no necesariamente significa que va a dar muchos puntos de fantasy, porque la mayoría de las ligas no les dan muchos puntos a los quarterbacks como se los dan a los corredores o a los wide receivers. Un running back, por ejemplo, si les da un punto por cada 10 yardas y hace, no sé, 60 yardas, pues ya tiene 6 puntos. Pero también de igual manera, un running back que atrapa yardas aéreas y le das 10 yardas, un punto por cada 10 yardas, y hace, no sé, 40 yardas aéreas, pues ya tienes otros 4 puntos. Que sumados ya llevan 10, más los touchdowns que vayan a hacer, que son 6 puntos por cada touchdown. Entonces, lo que yo te decía, Iván, hace unas 2 o 3 semanas, que Mike Evans en un partido la temporada pasada, pues solamente recibió 2 pases de Brady, pero ambos fueron touchdowns. Entonces, 12 puntitos. Exacto, 12 puntos que puse, que a lo mejor ni siquiera otro wide receiver en ese momento atrapó tantos puntos o tuvo tantos puntos como Mike Evans. Por eso no podemos pensar que un quarterback va a tener tantos puntos. Y es que eso es uno de los problemas. De repente dicen, a ver, ¿cuál es el mejor quarterback que hay? Híjole, no sé, Pat Mahomes. ¿Sí? No, pues lo voy a tomar en la primera ronda. Si lo que quieres es ganar un fantasy, necesitas tener un running back en la primera ronda. Si tomas un quarterback, pues, o sea, no estás entendiendo correctamente la estructura de jugadores en un fantasy. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Así que esas personas que juegan con el corazón, les recomiendo que no jueguen con el corazón porque no van a tener chance en la liga. Lo digo por experiencia. Y después de recibir mucho golpe y de agarrar siempre los mismos, pues siempre pierdo y llego de último. Entonces hay que jugar con mucha inteligencia. Me encanta que seas honesto. Les puede pasar lo que me pasó a mí, que eso es perfectamente, que logro agarrar a Christian McCaffrey, que es un running back que da muchísimos puntos, y el hombre jugó 2 partidos en la temporada porque se la pasó en la lista de incapacitados. Eso también pasa. Sí, pero sí, por sí, lo sí. Menos tomaste al jugador correcto. No es tu culpa que el hombre se haya lesionado, pero la decisión fue la correcta. Exacto. Tienes razón. No jugar con el corazón, con la mente fría y es mala suerte que McCaffrey se haya lesionado, ¿no? O sea, presumirlo y todo y que 3 partidos después se lesione, creo que es una pinche suerte. Sí. Pero totalmente de acuerdo. Y es por eso que lo que deben de tomar en el como primer pick debe de ser un running back elite, ¿ok? Estamos hablando que son pocos, ¿ok? Entonces, a ver, ahí te va. Los primeros que yo pondría en orden sería Christian McCaffrey de Carolina y Dalvin Cook de Minnesota, ¿no? Sí, de Minnesota. Dalvin Cook de Minnesota. Me confundí, perdón. Christian McCaffrey y Dalvin Cook. En ese orden. Si tienen el primer pick, ni le piensen. ¡Pum! Va Christian McCaffrey. Por ejemplo, a mí me encanta, las últimas 3 temporadas he tenido a Nick Chubb. Ha tenido 3 temporadas de mínimo 1,000 yardas, mínimo 8 touchdowns. Me encanta. Pero si yo agarro, por fortuna tenemos que caiga yo el primer pick, Christian McCaffrey me lo llevo de cajón. Que si ya se lesiona, pues ya es mala suerte, ¿no? Pero si ponerlo así. ¿Ok? Claro. Claro. Es que a mí me pasó, me pasó. Pero bueno, claro, siguiendo tu comentario, pues por supuesto, tenemos, por ejemplo, tienen a McCaffrey, tienen a Derrick Henry, que da muchísimos puntos, Alvin Kamara, Dalvin Cook, Leonard Fournette, por nombrar. Había un jugador que, bueno, no es que no había, todavía juega, que se llama James Conner, que fue jugador de Pittsburgh. A mí me dio muchos puntos. Sí, pero él no es un running back élite. No es élite, Roberto, pero dio puntos. O sea, tuvo partidos muy buenos. Eso lo tienes que, si este lo llegas a tomar, que no sé, creo que está con San Diego ahorita, con Chargers, tendrías que tomarlo en la, ni siquiera en las, si este te quieres aventar en la cuarta ronda, pero yo no lo tomaría porque es un running back 2 o un running back 3. Sí. Pero estoy de acuerdo que sí hay varios. Por eso, la tercera posición yo tomaría a Alvin Kamara. Con la salida de Drew Brees de Santos y no tener un quarterback tan bueno como Brees, Kamara va a ser el caballo de batalla de Santos. Indiscutible. Por eso yo lo tomaría en tercero. En cuarto tomaría a Ezequiel Elliott. Ezequiel Elliott ya regresa Dak Prescott, sí van a ser muchísimos puntos, o sea, ya va a tener un ataque mucho más ofensivo, más dinámico, más ligero, o sea, corridas, pases indiscutibles, y en quinta posición me pondré a Derrick Henry. No lo subo más porque no tiene un buen quarterback, no tiene un quarterback élite, o sea, Tannehill no es un quarterback élite, por eso no lo estoy subiendo, ¿ok? Claro. Pero Derrick Henry perfectamente puede hacerse 2,000 yardas. Ahora, vamos a decir que ya se fueron los élites, ¿sí? Nick Chubb se fue, algún otro running back élite. ¿Qué es lo que tomarían en la segunda y en la tercera ronda? Ah, pues ahí hay más opciones. En la segunda y en la tercera ronda puedes tomar tanto a running backs como wide receivers. ¿Por qué no ponemos wide receivers en la primera ronda? Porque en la primera ronda necesitas aquellos, reitero, running backs élites que den duro, muchos puntos, que aunque vayan perdiendo por mucho, le sigan poniendo. Eso siempre va a ser. Recordemos que la línea protege, la línea ofensiva no nos protege al quarterback. También hace espacios para el running back, lo que no hacen los wide receivers. Los wide receivers tienen que utilizar su propia velocidad, agilidad, inteligencia, no nada más para seguir las rutas, sino también para quitarse de encima una, dos o tres marcas que le puedan meter el safety, el cornerback, no sé, un flex por ahí, bueno, el flex es ofensivo, pero un edge, perdón, para cubrirlo. Y en cambio, la línea ofensiva abre más espacios para los running backs. ¿Sí? Claro, sí. Es por eso. Sí, ¿vale? No, perdón que te interrumpa. La otra válvula de escape sería un tight end, pero en segunda ronda tendría que ser un tight end muy, pero muy bueno, tipo Travis Kelce, tipo. Travis Kelce. Sí, tipo. George Kittle, por ejemplo, tipo, ¿qué más te puedo nombrar? Andrews, que tipo, no tuvo una temporada buena, pero es un gran tight end, por ejemplo. ¿Okay? Pero como hay tan pocos corebacks de calidad, siempre es bueno tomar en segunda ronda a un wide receiver, porque se corre riesgo. Si no logras coger un tight end de calidad y te lo quitan primero, no pienses, vete para un wide receiver bueno. Y creo que vas mucho más seguro. Estoy de acuerdo, porque además tú tienes 12 running backs élites, ¿ok? Entonces, en tu primera ronda se van a ir los 8, o sea, si fuera así, se van a ir los primeros 8, en los primeros 8 picks se van a ir 8 running backs. Y a partir de la segunda, entonces empieza a tomar un Travis Kelce, como dices, un George Kittle, pero también de igual manera empieza a tomar estos running backs 2, que existen, o sea, Clyde Edwards-Helaire, Chris Carson, David Montgomery, Antonio Gibson, ¿sale? Y también wide receivers, que son la opción número uno, el wide receiver número uno, Keenan Allen. O sea, sé que Keenan Allen no es un, ¿qué quieres? O sea, no es un gran wide receiver veloz, pero tiene un colmillo impresionante. Herbert hizo una mancuerna increíble con él, entonces puede ser. Entonces tienes a Keenan Allen, AJ Brown, Allen Robinson, Terry McLaurin, Robert Woods, CeeDee Lamb, Stephon Diggs, gracias. Tyreek Hill, DK Metcalf, por ejemplo, Calvin Ridley. Uf, ese Calvin Ridley, con la salida de Julio Jones, va a Ese va ser a ser. el wide receiver número uno de Atlanta. Entonces, definitivamente sí necesitan tomar ya wide receivers que den punto. Si por alguna de las, no sé, causas, un running back elite no ha sido tomado en la primera ronda y la segunda, hay que tomarlo también, porque tienen que ser puntos, puntos, puntos. Por eso no puede tocar el corazón para hacer esto, ¿sí? O sea, un Darren Waller, que es un tight end, también. O sea, este tipo de cosas. Y nos vamos con la cuarta ronda, ¿ok? Entonces, en la cuarta ronda debes de seguir tomando ahora wide receivers número 2 y wide receivers número 3. O sea, que en su momento fueron wide receivers número 1, pero han bajado porque la competencia está muy fuerte, por la edad, por lo que sea. Entonces, tenemos a un Julio Jones, un Chris Godwin, DJ Moore, Cooper Kupp, Adam Thielen, Kenny Golladay, por ejemplo. Kenny Golladay también, exacto. Tight ends, Mark Andrews de Baltimore, Kyle Pitts, TJ Hawkinson de Detroit. El chico Kyle Pitts, el novato, pero hay que ver cómo está. Darren Waller, ¿qué más puede ser? Hunter Henry, por ejemplo. También. Mike Gesicki, Austin Hopper, por ejemplo. Robert Tonyan, por ejemplo. Exacto. Y entonces ahí también vas mezclando y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Ya esta ya es la cuarta ronda, o sea, las dos anteriores, esta es la cuarta ronda y aquí podrías arriesgarte. ¿Sabes qué? A lo mejor agarro a Kareem Hunt, o Travis Etienne, o Chase Edmonds, ¿sale? Un running back 2, running back, no 3, pero también te puedes colar en la cuarta ronda un quarterback. Yo diría en la quinta ronda, pero van a haber muchos desesperados que lo van a tomar en la cuarta ronda. Sí. Se va a ir Josh Allen, Kyler Murray, Dak Prescott, Pat Mahomes. ¿Sí? Entonces, si llegas a la cuarta ronda y tienes, vamos a decir, un running back 1, que es el elite, un running back 2 y un wide receiver 1, yo me voy sobre un quarterback. ¿Sí? Si tuvieras ese balance, si no lo tienes, entonces si tienes un problema ahí, ¿no? Pero, o a lo mejor tienes, por decirlo, un running back 1 y tienes a Travis Kelce. Él funciona como un wide receiver número 1. Sí, claro. Inclusive es, yo creo que, o sea, no están en la misma posición, pero si estuvieran en la misma posición, Travis Kelce estaría dentro de los 5 primeros wide receivers, por decirlo. Sí, seguro, seguro. Yo normalmente tomo cuando, o sea, yo siempre trato de agarrar un quarterback veterano y un novato. Por ejemplo, esta temporada hay muchas opciones para novato. Está Justin Fields, Justin Love, está Trevor Lawrence, está ¿quién más? Se me está escapando alguno. Trey Lance, por ejemplo. Y bueno, lo tiene uno en la banca, porque puede ser que tengan un buen año. Y en el bye week, pues bueno, uno lo sube y tiene, bueno, uno puede ir probando a ver qué tal. Uno va viendo al chico cómo va la temporada. Si va mal, pues bueno, uno lo cambia, o sea, lo simplemente lo quita y busca otro, que hay cantidades de quarterbacks. Sí, lo único es que yo no lo tomaría en estas cuatro primeras rondas. No, por supuesto que no. Yo hablo ya cuando vamos a la banca, cuando ya estamos ya en posición de tomar jugadores que vas a rellenar banca. Pues bueno, tomar un quarterback novato no está de más, pues. Así es. Creo que pudiese ser. Sí, entonces con esto pues damos un panorama de lo que hay que tomar y de lo que no hay que tomar. Ahora, si nuestra audiencia decide, no, yo sí voy a tomar un quarterback en la primera ronda, que Dios los ampare, porque no creo que vayan a hacer mucho en ese fantasy. Ya lo vivimos, Roberto, en uno de nuestros fantasy, que agarraron a Patrick Mahomes en primera ronda. Exacto, y fue el último lugar toda la temporada. Sí, señor. Eso fue una pésima. Claro. ¿Por qué? Porque jugó con el corazón. Este fue el problema. Sí. Totalmente de acuerdo. Ahora, bueno, Voy a finalizar la sección de la NFL con el análisis de la AFC Oeste. ¿Ok? Tenemos a Kansas, Raiders, Chargers y Denver. ¿Ok? Entonces, a ver, ahí te va, Iván. No es fácil clasificar la AFC Oeste y esto se debe principalmente que es casi imposible medir qué tan buena es esta división fuera de Kansas City. ¿Sí? Sabemos que Kansas es imparable, lo demostraron el año pasado durante la temporada regular. No solo tuvieron marca de 14 ganados, un perdido en los juegos en los que jugaron sus titulares, sino que fueron, estuvieron 10-0 contra oponentes no divisionales. Para poner eso en perspectiva, solo otros 3 equipos lo han logrado en los últimos 10 años. Atlanta en el 2012, Carolina en el 2015 y Cowboys en el 2016. El problema con el resto de la división es que ninguno de ellos terminó por encima de .500 el año pasado, lo que convierte a la AFC Oeste en la única división de la AFC en la que los 3 equipos terminaron en .500 o menos. Sobre el papel, los 3 equipos deberían ser mejores este año, pero eso no significa necesariamente nada. Quiero decir en el papel, ¿sí? Pero, tío, no es así. Los Broncos tienen una defensa fuerte y algunos jugadores talentosos, pero no tienen un mariscal de campo. Los Chargers tienen talento en todas partes, pero no tenemos idea si su entrenador de primer año realmente puede entrenar. Raiders, su defensa fue mala el año pasado y no hicieron mucho para mejorarla. Dicho esto, parece que los 3 equipos podrían competir por un comodín este año. Quiero decir, si Raiders pudiera hacer algo para competir o no. Pero bueno, entonces ahí te va mi estimado, ¿sale? Sabemos que Kansas, pues todavía tiene a Pat Mahomes, etcétera, pero ahí te va. Yo creo que Kansas gana indiscutiblemente esta división. Chargers queda en segundo, porque yo creo que Justin Herbert va a mejorar cañón. Joey Bosa creo que también ha mejorado mucho desde que llegó a la liga. Broncos se va a quedar en tercero y finalizamos con Raiders en cuarto lugar. Y eso sería mi análisis, Iván. Muy bien, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la temporada de Justin Herbert este año debe ser mucho, mucho mejor. Creo que ese equipo va a llegar segundo, indiscutiblemente que Kansas va a ganar esa división. Pero yo tengo mis dudas en cuanto a Denver. Yo creo que los Raiders tienen chance más bien de estar por encima de Broncos. Y efectivamente yo creo que eso van a hacerlo, así van a llegar. Honestamente. Muy bien, perfecto. O sea que nos queda por analizar la NFC Oeste. Que eso será la semana exacto. Que viene, ¿cierto? La próxima semana, y obviamente seguiremos analizando lo que se tiene que tomar del quinto al octavo pick en el draft, y luego la siguiente semana después de eso, del noveno al doceavo, y ya con eso tan, ¿no? Claro. Y por supuesto tenemos que hablar de los trades después del draft, porque es muy importante ver qué vamos a cambiar, qué vamos a ofrecer, porque tenemos que reunir el equipo. Hay que hablar de trades también, Roberto. No te vas a ir liso. Ajá, seguramente. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, yo creo que si no tienes más nada que hablar o que más comentar, creo que podemos haber terminado el podcast del día de hoy. Pues para mí encantadísimo de estar contigo compartiendo y pasando un rato sumamente agradable con tu presencia y, por supuesto, esperando que nuestra audiencia pues haya disfrutado el programa. Recordarles, como siempre, la página de Facebook donde nos pueden dejar cualquier tipo de comentario, sugerencia. Con muchísimo gusto pues estaremos brindando esa información y bueno, opinando en lo que ustedes prefieren. Por mi parte, pues, Roberto, nos vemos la semana que viene y te dejo para la despedida. Venga, Iván, muchísimas gracias por tus palabras. Yo también, de igual manera, disfruto poca madre estar contigo en este podcast. Bueno, pues agradecer a nuestra audiencia que esté con nosotros. Confiamos que la próxima semana sigan así. Gracias, Iván, por tus palabras. Gracias a nuestra audiencia. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Chao.